parrita de mi vida para otras tierras de vos. Ahí te mandaré una carta diciéndote dónde estoy. Los besos y las caricias que me muy pronto.